Buenas y bienvenidos a mi precioso tiempo escaso, que últimamente ha sido más escaso que nunca. Este es un podcast sobre Android Wear, movilidad y lo que se tercie. Hace bastante tiempo que no grabo y bueno, básicamente ha sido porque obviamente no he tenido tiempo. Las vacaciones, la Navidad, el trabajo, todo se ha acumulado y no me ha dado tiempo para ninguna otra cosa. Y encima los Reyes Magos me han dejado un micrófono nuevo para que me meta un poco más en serio con esto del podcasting. ¿Qué ocurre? Que por un lado está muy bien. Teóricamente esto estará mejor grabado y se oirá mejor. Espero que me podáis decir qué tal se oye. Pero por otro lado es contraproducente porque tengo pánico de todo lo que se pueda oír, de que se oiga la lavadora, se oiga la silla cómo se mueve, se oiga cualquier cosa. Así que, primero de todo, perdonad todos los problemas o ruidos que pueda haber. Iremos mejorando con el tiempo. Además, claro, para poner esto a funcionar hay que ponerlo en el ordenador. Y no sé qué software utilizarán otros podcasters. Tendré que ir informándome. Pero vamos, yo me he puesto a buscar y la grabadora de sonidos de Windows 8.1 se pausa cuando cambias de ventana. Ole, ole tus huevos ahí, Microsoft, sí señor. Y hay otra grabadora de sonidos que es ma tiene menos detalle que el salpicadero de un Seat Panda. Básicamente lo único que veo es que está funcionando la grabación. Y sale una barrita que, bueno, algo parece que está oyendo. Pero nada más. así que, bueno, estoy usándola porque por lo menos me deja cambiar de pantalla y puedo ver las notas que tenía apuntadas para el podcast. Bueno, va a ser un podcast corto, sobre todo para decir que todavía sigo aquí. Algún amigo que ha escuchado el podcast me ha dado unos cuantos consejos. Y uno de ellos será que me presente. Llevo cuatro podcasts y todavía no he dicho ni mi nombre. Mi nombre es Roberto y espero que de adelante me acuerde de decirlo al principio de los podcasts. Otro tema que quería hablar un poquitín es que ha sido el CES. Francamente no estoy seguro de si ya ha acabado, creo que sí. Pero vamos, que no he tenido prácticamente nada de tiempo para leer la información. Solo me he enterado de cuatro cositas. Una, que MediaTek va a sacar un nuevo procesador para Android Wear. Lo cual, bueno, para relojes que puedan llevar a Android Wear. Lo cual seguramente permitirá que haya relojes más baratos y versiones más baratas de los relojes. Pues un poco lo que ha pasado con los teléfonos. En parte es bueno y en parte, bueno, no, en general es bueno, no, no, no, no tiene ningún problema. Otro tema que otra noticia que ha habido, que creo que ha surgido del CES, ha sido que Hyundai, creo que es, a ver, ¿dónde lo había apuntado? Bueno, creo que es Hyundai. Va a sacar un coche que permite que hagas ciertas operaciones desde el reloj. Si vosotros también tenéis un Android Wear, seguro que os han hecho ni una vez ni dos esa broma tan ocurrente de venga, dile a Kit que venga a recogerte. Pues nada, oye, si queréis hacerlo, podéis compraros el Hyundai. Este que van a sacar, eso sí. Creo que conducir no conduce solo ni tiene un sentido del humor discutible como mínimo. Pero bueno, podéis fardar de coche que funciona con el reloj. Luego, otro tema curioso es que en realidad la mayoría de los anuncios han sido poco revolucionarios. No ha surgido ni un nuevo reloj súper delgado, ni a uno con una funcionalidad de la pera, ni nada. Han sido todo no, las noticias que me han llegado, noticias bastante normalitas. Una noticia también en particular es la de que van a sacar una versión metálica del Sony Smartwatch 3, que si no sé si lo habéis podido tener oportunidad de ver, lo que más me llama a mí la atención de ese reloj es que no llama la atención. Es un reloj con Android Wear que pasa perfectamente por un reloj deportivo y que no llama la atención tanto como, por ejemplo, el LG G Watch, que está diciendo a las claras que eres un geek y que te gusta el tema de los teléfonos y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Bueno, pues de ese reloj van a sacar, del Sony Smartwatch 3, van a sacar una versión metálica, con lo que ese reloj que tenía una apariencia totalmente de reloj deportivo va a tener una apariencia más de reloj normal, de reloj pues con más estilo. Básicamente, la verdad es que por el lado de la apariencia parece que vamos avanzando desde la primera iteración, que sería el G Watch, que era es un mazacote bastante cuadrado, allá mismamente el 360, el G Watch R, que se decantan por la forma esférica y que tienen más apariencia de reloj, aunque personalmente no me atraen especialmente las pantallas redondas, y con cosas como este Sony Smartwatch 3 o un nuevo reloj de Audi que ha creado LG, parece que vamos acercándonos hacia la apariencia de reloj normal, de reloj de pulsera más habitual. Y que por lo tanto creará menos fricción para que se pueda considerar como un reloj normal, no algo que llevan los geeks, y se haga más común el ver relojes de este tipo en casi cualquier persona. Bueno, básicamente, bueno, antes que eso, ya lo hizo Pebble al respecto de. Ya hizo. Pebble inicialmente tenía en solo carcasa de plástico y en su segunda iteración sacaron el reloj con carcasa metálica, que tiene una apariencia mucho más seria, como bien dice, mucho más estilosa. Así que tampoco es que Sony esté innovando. Parece que simplemente está siguiendo el camino que tiene que seguir. Y al respecto de lo que he comentado, de que Audi va a sacar un reloj, que en realidad la tecnología del reloj está creada por LG, pero bueno, va con la marca de Audi y pues con su brand, con su marca. Lo interesante de este reloj, que inicialmente se había dicho que iba a ser, o las primeras noticias decían que iba a ser una versión de Android Wear modificada, lo cual resultaba raro porque Google está poniendo un candado muy fuerte sobre Android Wear, de forma que los fabricantes no puedan crear sus propias capas de personalización y se mantenga la experiencia pues unificada y siempre la misma, para que no les pase como les pasó con los teléfonos, que al final, dependiendo de la marca, cada teléfono funcionaba de una misma forma, aunque por debajo estuviera Android, y por lo tanto diluía un poco lo que era la marca Android. Bueno, pues como decía, este reloj de Audi, que en principio se decía que tenía una versión modificada de Android Wear, después se explicó que no era así, que lo que tiene es una versión de huevos. Tiene huevos el nombrecito. Web OS, huevos, es un sistema operativo que creó la ya difunta Palm para uno de sus últimos teléfonos inteligentes que llegó a sacar. Un reloj, un sistema operativo que anticipaba muchas de las tendencias que ahora mismo son bastante habituales, incluso algunas todavía no han llegado a implantarse del todo, como el tema de que planteaba que todas las aplicaciones que funcionaban en ese teléfono estuviesen hechas en HTML, en HTML5 en particular, en la nueva versión que da mucha potencia, pero claro, también pide más al procesador del teléfono. Y bueno, hace. Creo que el huevos y tiene un par de años o tres ya. Y por entonces, pues los procesadores no estaban a la altura que están ahora. Ahora sí que se han podido sacar teléfonos de este tipo, como por ejemplo el Mozilla. Bueno, el Firefox OS, que lleva algunos de los teléfonos sacados por Telefónica. Bueno, Pues este sistema operativo de Palm, de infausto recuerdo, porque a pesar de ser un sistema que gustó mucho y que se decía que tenía mucha calidad, no llegó a cuajar porque, pues eso, pues los teléfonos estaban a la altura, la compañía venía ya muy tocada. Ha ido pasando por distintos fabricantes o distintos empresas hasta que al final la ha recalado en LG, donde últimamente lo está poniendo en sus televisores inteligentes. Y este nuevo llegó a ponerlo también en algún tablet, no, o fue HP creo. Sí, fue HP la que llegó a sacar algún tablet con huevos. La verdad es que ahora mismo en eso tengo duda. Pero bueno, volviendo al tema, LG lo está sacando últimamente en sus televisores inteligentes, que permite que puedan hacer aplicaciones para el televisor con más sencillez y que sean más potentes, porque no sé si los que hayan tenido oportunidad de probar algún televisor de los denominados inteligentes de LG de generaciones anteriores, verán que el interfaz sí es inteligente, pero listo, listo, lo que es listo no es. Es un poco lento, como mínimo. Y tampoco tiene muchas posibilidades. Entonces, este sistema operativo es un sistema operativo ya moderno que les da una cantidad de alternativas, les abre un abanico enorme. Y el hecho de que ahora lo hayan metido en un reloj tiene bastante sentido. Y puede significar un pequeño revulsivo para LG, para el sistema operativo, para huevos y también para Android Wear y tal, porque personalmente lo que veo con Android Wear es que está estancado, estancadísimo a nivel de software y sin embargo no. Vale, el tema de relojes, sí, sacan relojes redondos, sacan relojes metálicos, sacan relojes con GPS, con sensor de frecuencia cardíaca, pues sí, pero realmente el software le encuentro muchos temas que a mejorar. En un próximo podcast me gustaría comentar un poco mi experiencia personal con Android Wear en ese sentido, en las cosas que veo que le falta. Pero bueno, espero que cuando llegue el Apple Watch, el famoso Apple Watch y toda esta competencia que pueda venir, sirva para que entre la pugna entre ellos sirva para permitir avanzar y sacar nuevas funcionalidades y sacarle el potencial que yo creo que esto tiene. ¿Vale? Me he extendido bastante. Y bueno, simplemente lo único, también quería comentar, he tenido la oportunidad de adquirir un Pebble para comprar, me ha salido muy bien y he aprovechado y se lo he regalado a mi chica. Qué bueno, al principio estaba un poco reticente, la verdad es que tampoco tenía nada claro que lo fuera a aceptar, pero bueno, al final parece que más o menos se lo pone en ocasiones. Bueno, básicamente en el día a día. Y así, de esa forma, pues bueno, también aprovechaba y le puedo echar un vistazo y ver qué es lo que tenía. Entonces, bueno, dejaré mis impresiones para otro podcast, pero quería solo comentar una cosa, porque el amigo, creo que se llama, el amigo de Droidcast, ¿cómo se llama? Creo que se llama Joa García. Pero si me equivoco, que me perdone. Bueno, que es un maestro. Tiene el podcast de Droidcast, que es un podcast súper recomendado. Lleva un montón de años. Y el hombre es un maestro y se nota que sabe explicar. Os lo recomiendo totalmente. Cualquiera que tenga un Android o esté interesado en el tema. Y Joa, bueno, tiene un Pebble y lo usa desde hace un tiempo, ya estaba hablando en su podcast del tema. Pero hay una cosa que ha dicho, que es que la pantalla es de tinta electrónica y quería puntualizar porque realmente no es de tinta electrónica. Yo también estuve atento al tema del Quick Start en su momento porque el tema de tener un reloj con una pantalla de tinta electrónica me atraía mogollón. Pero aunque inicialmente se anunciaron así y eso ha causado mucha confusión y ha hecho que todo el mundo piense que es así, realmente utilizan un término confuso y es que la pantalla no es de tinta electrónica, es de papel electrónico, que es una denominación que se han inventado, yo creo que para confundir, básicamente, en donde vienen a decir que las pantallas de tinta electrónica son un tipo de papel electrónico, pero que hay más, ¿vale? Entonces, ¿qué es una pantalla de papel electrónico? Por ejemplo, la pantalla de papel electrónico es la de un Kindle. Es una pantalla que a ver, voy a intentar explicarlo un poco, aunque tampoco es que sea, no soy un experto, ni muchísimo menos. Pero básicamente lo que hay son una serie de bolitas. Vaya explicación técnica de mí. Una serie de bolitas que son por un lado de color blanco y por otro lado de color oscuro. Y a través de esas bolas están en una capa entre dos capas polarizadas. Y haciendo que cambie la polaridad de las capas, esas bolas se orientan hacia un lado o hacia otro. Si cambias la polaridad, si tienes un montón de pequeñas rejillas sobre una superficie en la que puedes cambiar la polaridad, tienes cada uno de esos puntos, es como un píxel, un punto de pantalla. Entonces puedes hacer que un punto se ponga negro o se ponga blanco. Por lo tanto, esa es la manera en la que funciona. A un nivel muy muy muy general, un Kindle. Y es lo que generalmente conocemos como tinta electrónica. Como característica principal es que no emite luz, sino que solo la refleja. Y por lo tanto, en principio, es mejor para la vista. ¿Qué ocurre? La pantalla del Pebble no es de este tipo, que creo que se llaman pantallas. A ver, había buscado el nombre, pero no estoy nada seguro de que se diga así. Pantallas electroforéticas. Que en inglés se dice electrophoretic display. Pues la pantalla del Pebble no es de este tipo. La pantalla del Pebble es una pantalla que fabrica Sharp, que llaman en memory LCD. Entonces, en realidad, es una pantalla que se parece mucho más a la de un antiguo Casio que a la de un Pebble. Se ve muy bien a la luz del sol. No refleja. No, no. No emite luz tampoco. De hecho, el Pebble se puede ver de noche, pero porque tiene lo típico, unos pequeños LEDs que iluminan la pantalla. No emiten luz. Como decía. Tiene los pequeños LEDs que miden y vale, se ve bien a la luz del día, pero no es como las pantallas de tinta electrónica. De hecho, en la pantalla del Pebble, si se acaba la batería, se queda en blanco. Sin embargo, todos los que tengáis un Kindle o similar, podéis comprobar que si se acaba la batería, aunque esto en los últimos Kindle no se ve tanto, porque cuando el Kindle detecta que le queda muy poca batería y que se va a apagar, coge y cambia la pantalla y pone una pantalla en la que dice tienes que recargar tu Kindle. Pero una cosa curiosa de eso es que esa pantalla no se borra al acabarse la batería, porque las bolitas ya se han movido, se han quedado en esa posición y cuando no hay energía, se quedan ahí. No sé, espero que se haya entendido. Vale, bueno, simplemente era una puntualización porque, bueno, pues a mí me fastidia un poco ir a veces a decir la pantalla de tinta electrónica tal, bueno, no, no exactamente. Puntillo sobre eso, ¿no? Bueno, básicamente eso, a ver si consigo sacar tiempo para grabar, pues eso, como mínimo dos podcasts, uno explicando las diferencias con, bueno, las cosas que he visto con el Pebble y comparándolo con mi experiencia con Android Wear, y otro comentando el tema me he quedado en blanco de qué era el tema que quería hablar. Bueno, ya lo descubriré por mí mismo. Bueno, otro tema que también quiero hablar, porque como digo al comienzo del podcast, mi idea es que este podcast sea de Android Wear y de lo que surja. Pues también me ha acabado un juego de PlayStation 3 que tengo muchas ganas de comentar de qué ha ido, porque me ha gustado mucho. Y bueno, en general, esto era lo que quería comentar. Solo un último tema. Estos días ha ocurrido en Francia un ataque terrible, un ataque terrorista que bueno, no me siento, no tengo ni los conocimientos ni la inteligencia para poder valorar y explicar y comentar y discutir personalmente. Otros lo están haciendo muy bien. Converso de Vidas en Red, un podcast que también os recomiendo, ha dado su punto de vista, ha explicado muy bien y muy muy documentado pues su opinión, y además con mucha valentía. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con él, hay otras en las que no. Sobre todo él lo plantea desde su punto de vista como cristiano y como persona de fe. Y bueno, como digo, es ole sus huevos. Porque es que la verdad es que exponerse de esa manera públicamente, hay que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Personalmente solo quería comentar que hay que en general se suele hablar de gente religiosa, de gente cristiana, de gente musulmana, etcétera, y se antepone a la gente atea. Pero hay una cosa que personalmente me resulta, pues no me gusta mucho la definición de ateo o la gente que se llama ateo, porque no estoy seguro de que se den cuenta de lo que están, de lo que quieren decir. Alguien ateo, podríamos decir, yendo a la raíz de la palabra y siendo lo más estrictos posible, es alguien que niega totalmente la existencia de ningún dios. La niega fehacientemente y pone y lo cree realmente. Y el tema es que para ser ateo hace falta tener fe. Fe en que no existe ningún dios. Realmente, si el tema es que no crees en... No es que no creas, sino que te da igual si existe o deja de existir un dios. Y crees que y opinas que la existencia o no de un dios no tiene ninguna no afecta en nada a la vida de las personas y al mundo en general, la palabra más adecuada sería agnóstico. Bueno, es mi opinión. Bueno, con este punto tan serio, acaba el podcast de hoy. Vaya coñazo soltado. Espero que el próximo sea un poco más ligero. Los métodos de contacto del podcast, tenéis el Twitter del podcast, que es @tescaso, o tenéis el correo del podcast, que es preciosotiempoescaso@gmail.com. Saludos y sed buenos.